tengo algo que contar. Como un reloj de arena, fluyo inexorablemente hacia el final. Yo fui joven e invencible, nada doblegó mi fe. El primero de mi estirpe.